Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. En primer lugar, saludo a todos, a los niños y las niñas de las veredas El Caguán, Caguancito, Nuevo Horizonte, Majo y a sus familias y a todos los oyentes en general. Les comento que hoy estoy muy ansiosa porque nos pusimos una tarea junto a Lucía de hacer grabaciones a los participantes de este proyecto y a producir nuestra primera emisión especial de nuestro espacio Experiencias Rurales. Y a propósito, le doy la bienvenida a Lucía, que ha venido a ayudarme en este compartir. ¡Hola, Lucía! ¡Hola, profe Andrea! Me alegra que nos encontremos de nuevo para compartir con todos nuestros oyentes estas historias mágicas y encantadoras creadas por nuestros niños y niñas durante todo este camino de aprendizaje de la escucha atenta y las cuales, junto con usted, les ayudamos a grabar para poder convertir en audios y que las escuchen todas las personas. Así es, Lucía. Por esta razón, invito a todos los niños y las niñas y a los oyentes en general a que se pongan muy cómodos y cómodas para escuchar las entrevistas y cuentos que se han grabado y editado para que ustedes puedan escucharlos. Estas historias y diálogos que se han hecho con mucha imaginación, otras con recuerdos, también con aspectos importantes y de gran significado de lo que es la vereda para los papás y para las mamás. Y bueno, muchísimas otras cosas. Entonces, muy concentrados y concentradas para empezar esta aventura de la escucha atenta. Somos niños rurales del municipio de Garzón. Como todos los demás, tenemos sueños, metas y esperanzas por cumplir. Bienvenidos a nuestro espacio, Experiencias Rurales. Profe Andrea, le comento que iniciamos presentando unas historias asombrosas en las que los animales serán los protagonistas. Escucharemos 5 historias contadas por Lizeth Lupita Sánchez, es sobre mariposas. John Alexander Rengifo, el gato y el ratón. Tatiana Vargas, sobre el elefante. Daniel Jesús Vargas, los tres loros y el pájaro. Y Cristian Mauricio, el gallo y el pato. Lizeth Lupita Sánchez Ortiz, tiene 8 años. Había una vez una mariposa muy hermosa con muchos colores. Era la más hermosa, vivía en un bosque muy lindo y lleno de árboles grandes y un gran río con agua cristalina. Un día la mariposa iba volando por el bosque cuando vio que el señor conejo estaba discutiendo con la señora ardilla por unos frutos del bosque. Cuando ella preguntó qué pasaba y el señor conejo, que él habrá visto los frutos primero, y la señora ardilla dijo lo mismo, ninguna de las dos partes querían ceder. Entonces la mariposa propuso que compartieran los frutos y que plantaran más semillas, y que cuando germinaban los cuidaran entre los dos, y que compartieron los frutos. A ellos les pareció una buena idea y así lo hicieron. Mi nombre es Jens Alexander Rengifo Barrera, tengo 11 años. El título es El gato y el ratón. Hace una vez un gato que se sentía muy solo, sin amigos. Un día decidió irse para el bosque a conseguir amigos y encontró un ratón. Un día se sintieron muy tristes y al otro día se pelearon porque el gato no había volvido a la casa del ratón. Y después el gato se consiguió otro amigo que era un león. El león un día decidió invitar al ratón al bosque a pasear y se sintieron muy felices los dos y después se fueron para la casa del león. El león le dio muchas cosas al otro día se sentían muy felices los dos y vivieron juntos por siempre. Tatiana Vargas. Había una vez un elefante que era gris y tenía una trompa larga y vivía en el bosque con los animales y él lo quería mucho y a él le daban lo que él pidiera. Y un día se encontró un pescado en un lago y se lo llevó a la montaña y él le dieron la presa más grande. El elefante se puso a pelear con los animales y al elefante lo mataron y la esposa se puso a llorar. Los hijitos estaban tristes. A los 3 días a la esposa le dio un infarto y los hijitos quedaron solos. Y un día llegó el tigre y los mordió y ensangraron mucho y quedó el reguero de sangre y un día los malos tuvieron una pesadilla. La pesadilla era que ellos iban a matar a los animales y ellos siguieron siendo buenos ayudantes y ayudaban a los animales. Al final los animales no siguieron peleando y las personas, cada uno se llevó un animal. Les compraron purina y los mantenían llenos y los tenían en una jaula y las personas que tenían el mono, ella le tenía que mantener banano y los animales se unieron y vivieron felices por siempre. Me llamo Daniel de Jesús Vargas Sánchez y tengo 12 años y el cuento es Los tres loros y el pájaro. Había una vez un loro que le gustaba mucho volar y él volaba por todo el mundo, así que encontró dos loros y entonces se pusieron a comer mucho frutas. Ya más adelante se encontró un loro, así los cuatro loros y los cuatro se volvieron amigos y los cuatro loros habían volado por toda la selva y el cazador disparó y le dio a un loro y los tres loros que quedaron y se fueron volando muy lejos y entre los que quedaron un loro quedó atrapado en una jaula y los dos loros que quedaron y se fueron y de los dos los que quedaron que se fueron lejos y por allá pararon en una palma y los dos loros habían pasado por donde habían pasado y los loros que habían quedado en una trampa pues pudo salir y se encontraron de nuevo y los tres loros se fueron y entonces un pájaro que quedaba en una trampa y lo sacaron y los cuatro loros se fueron. Mi nombre es Cristina. Cristian Mauricio. El título es El gallo y el pato. El gallo y el pato eran muy buenos amigos y un día, una noche, pelearon y entonces los amigos se odiaban y dijo el gallo, perdóname pato. El pato le dijo, no te perdonaré. El gallo una noche pasó, dijo, esa noche el pato fue y le dijo al gallo, y el gallo sí lo perdonó. Un día un niño iba pasando por un puente y entonces pasó algo. Esa noche un man lo iban a robar. ¿Y qué? Y él, que lo iban a robar, tiró al niño al agua y entonces el ladrón salvó al niño que estaba en el agua. Lo sacó sano y salvo. Y el gallo y el pato aplaudieron y buenas ocasiones el gallo y el pato se volvieron a ser amigos y él lo iban a robar. Apareció y el niño decía al niño, ayuda, y el bueno salvó al niño y lo sacó sano y salvo. ¡Qué historias tan chéveres, profe! Hay varias cosas por destacar. Por ejemplo, la imaginación, la forma como se presentan los personajes y además hay música de fondo que ayuda a animar los cuentos. Sí, Lucía, las historias están muy buenas. Se pudo dar cuenta que los niños y las niñas tienen mucha creatividad para crear personajes y acciones. Ahora vamos a escuchar unas historias en las que los personajes son personas. Muy atentos y atentas. Listo, profe Andrea y oyentes. Como usted dijo, escucharemos unas narraciones muy interesantes en las que los niños y niñas nos presentan relatos sobre situaciones que le suceden a unas niñas, sobre una familia y un granjero. Me parece que son hechos muy variados y animados. Escuchemos atentamente. Escucharemos cuatro historias narradas por Marjorie Barrera Gómez, la niña, Luis Alejandro Vargas, el hombre granjero, Viviana Isela, mi familia, Emily Juliana Ordóñez, la niña desconsolada. Esta historia la escribió Marjorie Barrera Gómez, tiene 7 años, título es La niña. Había una vez una niña que vivía en Bogotá y le gustaba allá y tenía muchos amigos y ella cuidaba a sus hermanitos y le llevaba agua a sus papás. Un día la niña se fue para el río y se cayó y como no podía nadar y casi se ahoga y ella lloraba mucho y entonces un señor llegó al río y la vio. El señor buscó un palo largo para que ella agarrara el palo y se salvará. Y ella salió del río. Le dijo al señor que gracias. Y llegó la mamá y le agradeció al señor y ya se fueron para la casa y el señor se fue. Mi nombre es Luis Alejandro Vargas Sánchez, tengo 13 años. El hombre granjero. Había una vez un hombre que vivía en una granjita muy pequeña, pero con muchos animales. El hombre era feliz con su esposa y sus hijos y sus animalitos de su granja. El hombre un día llegó muy cansado del pueblo y se olvidó cerrarle los broches a los animales. Entonces todos los animales se le escaparon. Al otro día se levantó muy temprano a ordeñar y ya no había ningún animal. El granjero buscó y buscó y no encontró nada. En el camino se encontró un niño vecino y le preguntó sobre sus animales. Y el niño le dijo que los había visto. El hombre muy contento buscó sus animales con el niño y los encontraron todos. El hombre desde ahí en adelante no volvió a descuidarse y volvieron muy contentos para siempre. Yo Yo me llamo Viviana Isela Barrera Gómez. Tengo 10 años. El título de mi cuento se llama Mi Familia. Había una vez una familia muy triste y no tenía plata y les costaba mucho trabajar y solo les alcanzaba solo para la comida. Y trabajaron muy duro, vendieron frijol y muchas cosas más. Y un día trabajaron y un día un niño estaba sacando agua y tierra para echarle a los alimentos y se cayó al agua y gritaba ayuda, ayuda. El papá se tiró al agua, lo sacó y al otro día se enfermó y el niño se recuperó y el papá juntó mucho dinero y hicieron una comida muy deliciosa y comieron pan, frutas y muchas cosas más. Y el niño vivió muy feliz. Emily Juliana Ordóñez González, tengo 11 años y el cuento que voy a leer es La Niña Desconsolada. Paola era una niña muy triste que tenía muy pocos amigos. Siempre era la niña más tímida del lugar y solo hasta que un día Paola decidió ir a caminar un momento. Cuando se sentó en una banca que había una niña llorando y ella con mucha timidez le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Ella le dice, es que mis padres se acaban de accidentar y me voy a tener que ir para donde una tía. Y Paola le dice, mañana si quieres puedes ir a mi casa. Y le dice la dirección y voy para tu casa. Y de allí se conocieron y se hicieron grandes amigas. Pero Ana era la más distanciada. Después de 2 meses a la casa de la tía de Ana le llega una carta diciendo que los papás de Ana están vivos y que había estado equivocados y que habían estado en coma. Ana se pone muy feliz y va para donde su amiga Paola y todos fueron muy felices. Fin. Lucía, las historias están muy buenas. ¿Se dio cuenta que no solo hay historias alegres? También le pusieron un poco de nostalgia a unos relatos, pero sonaron muy bien. Sí, profe, la historia del señor granjero me gustó mucho. Profe, pues le comento que el tiempo se está agotando y me voy para mi casa con 2 sentimientos encontrados. Por un lado, contenta por haber compartido con todos los oyentes las grabaciones que le hicimos a los niños y niñas que participaron en el proyecto Me Suena a Mi Vereda. Pero por otro, triste por saber que ya estamos terminando este proceso tan bonito de alcanzar el talento de la escucha atenta. Y aprovecho para darle a usted, profe Andrea, las gracias por haberme invitado a participar en todo este aprendizaje. Bueno, Lucía, con todo el gusto. Para mí también ha sido muy, pero muy agradable compartir con usted, con los niños y las niñas, con toda la gente que ha hecho posible este proyecto y a los oyentes en general. La despido con mucho cariño y que esté bien. Y a todos nuestros oyentes nos despedimos por hoy y les comento que en el próximo programa tendremos otro espacio como este para que escuchemos a los niños y a las niñas que durante semanas han construido estas historias. No olviden sintonizar la emisora Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.